¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo estás, compañera Sisi? Estoy bien. Aquí estoy en los radiocontroles y estoy bien. Eso es lo que puedo decir. Está concentrada. Está muy concentrada, así que hoy nos va a responder solo con monosílabos. Tal cual. Bueno, queridas radio escuchas, les mandamos un abrazo grande a ustedes que nos escuchan en directo, a quienes nos escuchan por Spotify, por Evox, por Archive, a quienes nos han saludado por las redes sociales, porque hemos tenido varios saludos en los live que hemos grabado, en las historias. Así que muchas gracias a todas ustedes que siempre están con nosotras. Y hoy tenemos una invitada. Oye, perdón, disculpa, Es que no te escucho bien desde acá, desde mi estudio. El estudio es tan grande que está mi compañera detrás de un vidrio. Una invitada que hace varios meses, por ahí por octubre, conversamos con ella y le dijimos, oye, pero ¿cómo nos ha ido a la radio? ¿Sí o no? Sí, pues, y además un tema que poco se habla. Poquísimo. Y por eso es que quisimos invitar hoy día a nuestra compañera, que ya Sandra Susti, perdón, va a presentar. Ah, dijiste, esto de ser superhéroe no funciona. Toda nuestra identidad descubierta. Está descubierta. Bueno. ¿Digámosle a nuestra invitada que se presente o vamos a música? Si quieres, vamos a la música. Ya, la dejamos en incógnito. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Fever. ¿De quién? De Kylie Minogue. There ain't a doctor in this town who is more qualified than me. take me over. Hands of healing. Oye, qué sensual y pop la música que pusiste. Sí, estaba como sensual, como, pop. Sí, como para hacer ejercicio, una coreografía. De gimnasio. Oye, ¿te parece que presentes a nuestra invitada? Vamos a presentar a nuestra solemne invitada. Vamos a presentar a Nora Reyes Campos, economista, feminista, lesbiana o lesbo-feminista, activista, profe. Y reconocida su, al menos desde mí, reconocida su trayectoria en los tortazos, ¿cierto? Que el tortazo, para quienes no están en Santiago, era un espacio de encuentro en torno al goce, la comida, el baile, el conversatorio también, lésbico, muy sí, importante para esta ciudad de Santiago, fría y solitaria, como no. Sabéis que solitaria es lo menos que tiene. Sí, que es verdad. Siempre es verdad. Gente. Cada vez somos más. Sí, sí, lamentablemente. Así. Oye, que bienvenida, Nora. Amante de los gatos. Amante de los gatos. ¿Verdad? Sí, los peluditos. Y de los animales en general, dijo. Sí. Gracias por venir, Nora. El año pasado, en octubre, por ahí nos encontramos también en un espacio lésbico. No, en octubre, fue en diciembre, creo. Sí, fue después del canto de la pajarita cantora, que se presentó en una sala, y conversando descubrimos que esta mujer era economista, po, y dijimos, pero... ¿Ves tú? No, y dijimos, pero Nora, ¿cómo no nos habías contado antes? Tan importante el mundo de la economía, y tan lejano en general para, yo diría, para las mujeres de algún, no sé, eso quizás lo podemos conversar, pero también para las activistas, como sí. Es siempre un tema, ¿no? La economía, y vamos a ver si vamos a hacer una cosa como medio educativa también, si es lo mismo economía y dinero, supongo que no, y entonces, bueno, pero antes queremos algunos datos. ¿Tú cachai algo de economía? Yo hago el cero al revés. Yo creo que intuitivamente sé algunas cosas de economía, pero intuitivamente. Yeah. Como que no es que sea súper buena administrando, me cuesta mucho ahorrar, por ejemplo, y ahí estoy hablando de dinero, ¿cierto? Pero tengo una visión sobre la distribución de los dineros, de eso. Pero creo que la economía es más que eso. Yo me imagino que sí. Lo vi en la universidad hace muchos años. Oye, partamos con algunos datitos, porque ustedes saben que aquí nosotras siempre estamos investigando muchísimo, un equipo de investigación grandioso, y googleamos economía, mujeres y Chile. ¿Qué es lo primero que aparece? Bueno, aparecen varios estudios asociados principalmente a la actividad productiva del trabajo y a la actividad bancaria. Por ejemplo, una encuesta de Zoom de Género de la Universidad Diego Portales dice que la actividad económica de las mujeres principalmente es el hogar, la salud y la educación. Por ejemplo, mujeres empleadas en hogar, del total de la fuerza productiva, son casi un 91%. ¿Trabajo doméstico? Exacto. O sea, y trabajar como en las casas, más que el trabajo doméstico en la propia. Trabajo de casa particular. Exacto. Como asesora del hogar, en fin. En salud, el 73% de las personas que trabajan en salud son mujeres, y en educación el 71%. En el comercio es donde más se emplean mujeres, hay 810.000 trabajadoras, que representan un 46,4% de esa fuerza laboral, y hombres 930.000. Y en empleos informales de servicio, el 61,2% son mujeres. Y en los hogares, nuevamente el trabajo doméstico, sería un 57,9%. Además, oye, me siento súper seria hablando de esto, como del diario financiero. Tanto dato. Uf. En la CMF hablaron de que las mujeres tienen una mejor capacidad de ahorro en tanto depósitos a plazo y cuentas de ahorro de vivienda, son mejores para pagar, tienen menos deuda que los hombres y representan el 38% de los clientes bancarios. Mira. Según una investigación que hizo un diario, que no vamos a nombrar, el 18% de las mujeres tienen menos probabilidad de acceder al crédito que los hombres, ¿ya? Y tienen un mayor interés de ahorro, son más ordenadas, pero hay un desconocimiento de cómo generar rentabilidad de su dinero. Estamos hablando de las mujeres que tienen capacidad de ahorro, que son... Que no son todas. Claro, imagínense que el 50% de la población que puede trabajar gana menos de 500 mil pesos, entonces de ese porcentaje saquen ustedes las mujeres, en fin. Hay una investigación también, porque también buscamos... El equipo de investigación. Fast Check se dice ahora. Fast Check, claro, claro. De hecho, hay una página que se llama así, es bien interesante. Sí. Bueno, hablamos de economía y feminismo o economía ligada a las organizaciones feministas. Y hay una agrupación que no sé cómo se pronuncia, así que voy a decirla. ¿Ewit? Sí. Oye, que eres tan sabia, eres tan letrada tú. Dice que el 48% de las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres del sur global solicitan financiamiento al Fondo Global de Mujeres, informa que el presupuesto para su ejercicio fiscal más reciente fue inferior a los $30,000 anuales, o sea, súper poco. El 99% de las donaciones provenientes de fundaciones y de la ayuda para el desarrollo aún no llega de forma directa a las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres. Aquellos grupos que trabajan con las formas interseccionales de marginación, por ejemplo el grupo LGTB, bla, bla, bla, indígenas, jóvenes feministas, jóvenes feministas y mujeres prostituidas reciben incluso menos fondos. A pesar de los nuevos compromisos y financiamientos contraídos, las organizaciones por derechos de las mujeres reciben apenas el 0,13% del total de la asistencia oficial para el desarrollo y el 0,4% de la totalidad de la asistencia relacionada con las cuestiones de género. Y solo el 0,42% de las donaciones de las fundaciones se destina a los derechos de las mujeres. Si se dan cuenta, son todos los datos que di son bien oficiales, pero igual retratan una realidad. Uh-huh. Sí, tan interesante, esos datos no los conocía, la verdad. Te puedo mandar el informe. El vínculo. El vínculo, sí. Le voy a pedir al equipo, aló, equipo de investigación, por favor, enviar el... ¿Qué te parece todo esto? Mira, igual me informaste de cosas que no conocía, pero... Bueno, en realidad no me sorprende para nada, porque tenemos una organización económica que básicamente está pensada para que trabajen personas que no tienen responsabilidades de ningún tipo, que no sean responsabilidades laborales de alguna manera, uh-huh. ¿Cierto? Que no tienen responsabilidades familiares, que no tienen responsabilidades de cuidado. Entonces, está pensada para que no haya mujeres en el mercado del trabajo de alguna manera, ¿vale? Porque así surgió, ¿no? Así se construyó, ¿vale? Que no surgió de la nada, se construyó de esa manera. Entonces, evidentemente va a ser más difícil para las mujeres acceder a esta organización, ¿cierto? Económica y del trabajo que no está pensada para ellas, ¿po? No está pensada para nosotras en realidad, más que para ellas, para todas nosotras, sino que más bien para personas autónomas, sin responsabilidad. Es lo que se conoce en la economía feminista como el hombre económico, que es como un modelo, ¿cierto? Que se piensa y que se le llama a este hombre como el hombre económico y que está pensado en analizándolo, ¿cierto? Desde la economía feminista como si fuera, esto le explico yo a los estudiantes, como un hongo que sale de la nada, ¿cierto? Pues nadie lo crió, nadie lo cuidó, nada, sino que el modelo de la persona que interviene en la economía es una persona que empieza a ser importante para la economía en el momento que entra a estudiar recién como una carrera que va a ser con la que va a producir en el futuro. Antes de eso es como si no existiera, ¿vale? Entonces, todo está organizado en torno a esta persona que va a ser productiva de alguna manera. Como aislado, como que no tuviera vínculos, ni afecto, ni alguien que lo cuida, eso... Exactamente. Va. Autónomo, no tiene responsabilidades, no necesita nada, todo lo puede comprar con el mercado, ¿cierto? Igual existen personas que viven así actualmente. No sé, pues yo una vez leí un estudio de una economista de Estados Unidos, en realidad es una, se dedica a lo urbana, geógrafa. Y ella hablaba de estos sujetos como Nueva York, por ejemplo, que ganan mucho dinero y compran comida hecha, o sea, no cocinan, no lavan, no, ni siquiera hacen su cama, nada. Como que todos los servicios están en torno a ellos y solo trabajan. Vale, ese sería como el estereotipo de este hombre económico según lo que como fue pensada la economía. Y cuando tú dices, Nora, cómo fue pensada la economía, ¿de qué estás hablando? Y ahí aprovecho de hacerte otra, para que hagamos un poco de educación, ¿no? Como, ¿qué es la economía? Y cuando dices, perdón, esto sí, de fue pensada, ¿te sí, estás refiriendo como a un origen de la economía? O sea, ¿no? Como más bien a quienes se pusieron a pensar sobre cómo funcionaba el sistema económico de alguna manera, como los teóricos, Adam Smith, Marx, todos los teóricos que empezaron a pensar cómo era la economía, yeah, que son muchos, yo nombré los más clásicos y conocidos. Claro. ¿Qué es la economía? Yo cuando me hice esta pregunta me puse a buscar, porque en realidad yo también le hago esa pregunta en general a los estudiantes, ¿qué es la economía? Y todos tienen una, tú estabas hablando recién del ahorro, que eso es como lo que a ti te llamaba la atención respecto a la economía. No sé, tú, cuando tú piensas en economía, ¿en qué piensas? No sé, el funcionamiento como del mercado, del trabajo, la plata, las inversiones. Me imagino como el movimiento de la bolsa de valores. Yo me imagino igual como cómo distribuimos el trabajo y la fuerza creativa para que todo funcione. Entonces ahí yo digo economía también cuando hay voluntariado, economía cuando nos organizamos para una olla común. Por supuesto, yo creo que ahí hay economía, pero que no necesariamente pasa por el dinero. Por eso hacía la diferencia del, claro, sí, del dinero. No sé si estoy bien, profe. Ah. En general, la definición como teórica clásica, que es la que se usa como en los libros de economía, tiene que ver con el manejo, la distribución de los recursos escasos. En general, ese es el concepto que se usa de economía, en términos de la economía neoclásica, que es la economía que se enseña, al final, porque existen muchas economías. Pero la economía neoclásica es la que parte de esa lógica, que ahí ya parte con un prejuicio, que es decir que los recursos son escasos. Claro. ¿Vale? Bueno, llamémoslo prejuicio porque lo estamos criticando, ¿cierto? Uh-huh. Pero parte con una idea teórica de cómo son las cosas, ¿cierto? Que luego se convierte en una ideología que es el neoliberalismo. Pero para mí, la economía, más bien, más que el estudio de cómo se administran los recursos escasos, es como el estudio de cómo intercambian los agentes económicos, cómo se relacionan los agentes económicos. ¿Y quiénes son los agentes económicos? Somos todos nosotras, los agentes individuales económicos y también agentes colectivos, las instituciones son agentes económicos, el Estado es un agente económico, la empresa es un agente económico, son distintos tipos de agentes que intercambian, ¿cierto? Entonces, básicamente, para mí, lo interesante es ver cómo son estas interacciones entre estos agentes económicos, ¿ya? Y pensar por qué se realizan de esta manera las interacciones, los intercambios, porque todos producimos, todos consumimos, y otras definiciones de economía tienen que ver principalmente con la producción y con el consumo, ¿cierto? Como es lo que se produce, lo que se consume en la economía. Pero todos producimos, todos consumimos, todos generamos economía, aunque no pasemos por el mercado. La definición clásica de economía o neoclásica está muy centrada en el mercado, por eso la distribución de los recursos es escaso. ¿Vale? Y Nora, cuando decimos economía, que nosotras tenemos una economía capitalista, uh-huh, ¿y cuál es la diferencia con lo neoliberal? ¿O no hay diferencia? Lo que pasa es que en lo neoliberal es más bien como una visión, claro, más ideológica, lo que la, en términos económicos es neoclásica, como la visión económica teórica, ¿cierto? La teoría neoclásica, la que existe ahora, que es como una evolución de la clásica, que es la que analiza el capitalismo, ¿vale? Yeah. Entonces, es como un capitalismo más sofisticado, la neoclásica, que es el neoliberalismo, que está mucho más basado en lo financiero, por ejemplo, porque el capitalismo clásico estaba mucho más basado en la producción de manufactura, de cosas, ¿cierto? De objetos, de bienes. Ahora se fabrican cosas abstractas, ¿cierto? Sobre todo en el mercado financiero se me fabrican cosas abstractas, ¿no? Cosas que no existen. Se intercambian cosas que no existen. Por ejemplo, los futuros del cobre, que es que yo estoy apostando cuánto va a costar el cobre, no sé, pues en 3 meses más, y eso se vende en un mercado, wow. Un precio de algo de lo que va a ser. Y si efectivamente ese precio es así, unos ganan, otros pierden y así. Juega en la especulación. Pero también es como protección, porque algunas personas, ya, yo no hice, no sé, pues, estos parten como seguros siempre, porque la gente que trabaja en el mundo como financiero, la seguridad es lo más importante. O sea, estar seguro del riesgo, ¿cierto? Son adversos al riesgo. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprar cobre no sé cuántos meses más necesito para mi producción. Entonces compro estos futuros para tener un precio, yo saber el precio que voy a tener en 8 meses más del cobre y no me arriesgo a que el precio del cobre sea otro. ¿Me explico? Sí. Entonces, es como tiene que ver con esa seguridad de la producción y de como, pero también se especula, po. O sea, parte de una manera, parte con un objetivo y deviene en otros objetivos más especulativos, como con todo, po. Si se especula con todo, no solo con el... Oye, o sea, podríamos hablar que la economía es como una especie también, como lo explicas ahora, como una máquina del tiempo, porque estamos hablando del futuro. Desde la hora se está planeando algo y se está jugando con algo que podría pasar. Claro. Exactamente. Sí. Oye, ¿y alguna otra idea general para este primer bloque, para que vayamos a un tema musical como educativo, de economía, de que quizás sea importante que nosotras entendamos, nuestras auditoras entiendan también de esto que estamos hablando? Hemos hablado de economía, economía capitalista, hicimos la diferencia con lo neoliberal. ¿Algún otro dato? Bueno, y después están las economías que son diarias, ¿cierto? Como las personales, las familiares, las como a nivel más micro, ¿cierto? Uh-huh. De hecho, la economía se divide en macro, meso y micro, el estudio de la economía. Y la microeconomía es la que estudia principalmente las empresas, pero también las familias, cómo funciona a nivel individual, todo eso. La macroeconomía es lo que en general uno lee en los diarios, ¿cierto? Claro. Como el PIB, los salarios, las cesantías, son como grandes indicadores para ver cómo está funcionando a nivel como más de grandes regiones o países, etcétera. ¿Qué es lo que nos presentaba Susti al principio? ¡Oh, de nuevo! Claro. No te voy a invitar para mi película de superhéroes. Es lo que nos presentaba al inicio y es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que estamos hablando es macroeconomía. Claro, cuando estamos hablando como, claro, de gran... En realidad estamos hablando como de teoría económica, lo que estaba diciendo yo antes, pero la interacción de los agentes económicos en general es a un nivel micro. Lo que hace la macroeconomía es como que suma a todos estos agentes y analiza la suma de todas estas interacciones, de alguna manera, de estos intercambios entre los agentes económicos. Oye, hablando de macroeconomía y de teoría de economía, vamos a una... Porque esto es... Vamos a una pausa económica. Vamos a ir a escuchar un tema musical para hacer una pausa y nos vamos con Grace Jones con Demolition Man. Your plan. not of your picking. You say that this wasn't in your plan. Don't mess around with the demolition man. I'm a walking nightmare and not some kind of doom. I kill my frustration as I walk into the room. I'm a three-line fit. I'm the sort of thing they ban. I'm a walking disaster. I'm a demolition de esta demolición que nos planteaba Grace Jones, volvemos a conversar con Nora. Hoy ha estado muy interesante, me siento en clases. Totalmente. ¿Cierto? Sí. Oye, Nora, al principio nos explicabas sobre la economía neoliberal, ¿cierto? Y algunos conceptos para que nos quede más claro todos estos temas económicos. ¿Cuál es la respuesta o las alternativas a este tipo de economía? Bueno, como les comentaba, existen muchas alternativas. No hay una sola... Es lo que se conoce como economía crítica. No existe solo una economía crítica, una línea de pensamiento crítico de la economía neoclásica, que al final es la economía hegemónica, ¿cierto? Que es la que todo el mundo considera correcta y según la cual se toman las decisiones políticas, las decisiones económicas, todo. Está la economía marxista de partida, que fue una de las primeras críticas a la economía clásica en esa época, ¿cierto? Marx, conversando con Adam Smith y toda esa gente en esa época, ¿cierto? Bueno, no solo él, habían varios más, Engels, varios. Yo no conozco tanta, o sea, hay mucha economía, está economía del comportamiento, pensamiento crítico que también que está bastante en boga ahora también es la economía ecológica, por ejemplo, que habla de cómo todo lo que tiene que ver con los límites, ¿cierto?, de la producción en el mundo, en el planeta. Y la que yo trabajo principalmente es la economía feminista, que lo, como mencionaba antes, lo que critica esta idea, bueno, solo eso, pero parte de la crítica esta del hombre económico, ¿cierto? Uh-huh. Esta idea de que la economía se funciona o se construye en torno a este ser que en realidad es un ser ficticio, pues, imaginario, que no existe al final esta persona. Entonces, si las teorías económicas consideran que la persona que interviene en la economía, porque al final eso hace la teoría económica, pues, empieza a crear modelos, ¿cierto?, de cómo funcionan las cosas, y esta persona que está en ese modelo, este ser, este hombre económico, que no tiene, que nadie lo cuida, que no necesita nada, que como que va, interviene, que tiene todo el tiempo del mundo para trabajar, etcétera, etcétera, lo que se construye al final, y las políticas, y la forma en que se organiza la empresa, que se organiza las relaciones económicas, etcétera, está en función de esta persona que no existe. Entonces esa es la primera crítica que hace la economía feminista. O sea, primero ustedes armaron todo este mundo, construyeron todo este edificio en torno a un sujeto económico que no existe, ¿no? Que no... Primera importante crítica igual, sí. Como no es menor. Entonces, a partir de ahí se desarrollan distintas áreas y van mostrando cómo afecta que se haya construido esto en torno a esta cosa inexistente, cosas más teóricas, ¿cierto? En términos de, no sé, pues de la teoría de la decisión individual, por ejemplo, cosas así. Y también centrarse en áreas de cómo esto afecta directamente, en este caso, a las mujeres, pues. Porque en realidad... La otra crítica es que la economía neoclásica, ¿cierto? Y clásica, centra su análisis, aunque la clásica no tanto como la neoclásica. La clásica era un poquito más abierta de pensamiento, por decir. Había más visiones, más distintas. Pero sobre todo la neoclásica, ¿cierto? Plantea que todo funciona en torno al mercado. O sea, que la economía está en el mercado y que ahí se hacen todos los intercambios y que todo funciona. Y lo que dice la economía feminista es, el mundo no funciona solo en el mercado. Entonces, y eso afecta principalmente a las mujeres, ¿cierto? O a las personas que no participan del mercado o que están encargadas de las tareas que no son de mercado, que son principalmente mujeres, ¿cierto? Entonces, la crítica es, al final, decir... Ustedes están mirando como un tercio del mundo y están pensando que la economía es un tercio del mundo y le falta ver todo este otro lado, que hay como un iceberg, o sea, que es una de las metáforas que se usa en la economía feminista. Entonces está la economía que se analiza, ¿cierto?, que se estudia actualmente, hegemónicamente, es la punta del iceberg. Y abajo están... Todo lo demás. Todo lo que sostiene, además. Todo lo que sostiene esa economía. Porque este hongo, este hombre económico que llega a participar, ¿cierto? Nosotras, cuando entramos a participar a la economía, ¿cierto? Cuando conseguimos trabajo, cuando hicimos todo, empezamos a ser personas productivas. Antes de llegar a eso, tuvo que haber todo un proceso, po. Alguien nos cuidó, alguien se preocupó de que no nos enfermáramos, claro. De pagar nuestra educación, de enseñarnos, de todo eso. Eso está abajo, ¿no? En el iceberg. Eso, todo lo que está abajo, exactamente. Y ahí estamos las mujeres. Principalmente las mujeres, estamos haciendo esa pega. Que es una pega económica, también producimos cosas y damos servicios. Y son puras bienes y servicios que no remunerados. Claro, gratuitos y además invisibles, ¿no? Exacto. Y qué a propósito de esto mismo, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo ves tú esto que ahora se llama cuidados, todo el servicio de los cuidados, que así le han estado llamando últimamente, sobre todo más institucionalmente, ¿no? Uh-huh. Los gobiernos empiezan a hablar de las labores de cuidado y a querer, no sé si poner financiamiento ahí, no tengo tan claro, pero estamos hablando de esa parte que no se ve del iceberg, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y cómo lo entendís tú? ¿Cómo lo ves tú esto de hablar de los cuidados? ¿Te parece que está bueno, que es una buena idea? O sea, me parece que claro, que hay que empezar a hablar de todo este mundo y sacarlo a la luz un poco, ¿no? Porque ha estado siempre en el ámbito de lo privado. Todo este trabajo de cuidado y no remunerado era al final cosas que se supone que no, de las que no había que hablar, que no era necesario hablar. Estaban dadas. ¿Ah? Estaban dadas. Estaban dadas, exactamente. Y Nora, además de los cuidados, ¿qué más hay en bajo la, en la punta del iceberg? Porque ya el tema de los cuidados, ya, se instaló, la gente habla de los cuidados. A mí me gustaría más que se hablara como de la que se visibilizara que son mujeres, porque no siempre se visibiliza que son mujeres las que están en las labores de cuidado, de servicio, de labores reproductivas y también productivas. Pero ¿qué más hay aparte de los cuidados? Bueno, si lo vemos, porque la economía feminista está bastante unida con la economía, o sea, conversa bastante con la economía ecológica, está todo... Todo lo que nos permite sobrevivir y que no, que la naturaleza genera y que no se considera dentro del... Y por eso estamos en la crisis que estamos ahora, en términos climáticos, ¿cierto? Porque creemos que esto es infinito. Y todos esos procesos, que también son de cuidados, pero de la propia naturaleza consigo misma, también están todos sosteniendo esta punta de iceberg, ¿cierto? Toda esta economía productiva. Todo esto que genera, todo este capitalismo de alguna manera que genera la economía productiva. Entonces, son todas, son miles de actividades las que hay debajo de eso, porque la mujer, uno piensa en el cuidado, piensa solo como el cuidado de los niños, pero no, el cuidado es todo, o sea, el autocuidado. Si uno se fija, cuando uno piensa en la economía o en cómo funcionan los países, para no pensar, porque la economía al final es como pensar en la sociedad, ¿cierto? Pensar en la economía. No están consideradas ninguna actividades de, ni de cuidado ni autocuidado como válidas. El ocio, por ejemplo. Claro. Como sí. Algo válido. Que hay que, de alguna manera, respetar, considerar, etcétera. Sino que es todo lo contrario. Todo lo que no sea producir, estar todo el tiempo activo, estar como todo el tiempo pendiente, las mismas redes sociales, pues estar todo el rato haciendo cosas, así, bla, bla. No considere que existe toda esta otra parte que es necesaria para que la gente viva, po, sobreviva de alguna manera. Y que podríamos partir porque cada una, que tal vez podemos ir avanzando hacia allá en la conversación, tal vez hacemos una pausa musical antes de ir a eso, pero estaba pensando en la, no sé si sugerencia o lo que podemos hacer en lo cotidiano, cada una de nosotras que escucha este programa, y a propósito de lo que dices tú, cuando recibo mi sueldo, si es que tengo sueldo, destinar una partecita para el ocio también, ¿no? Considerar, me acuerdo hace muchos años atrás haber escuchado a un economista que decía que la canasta básica de Chile estaba hecha sin considerar que las personas pobres, en situación de pobreza o personas pobres, también se comen un asadito de vez en cuando para la Navidad o para el 18 de septiembre, no sé, hacen regalos, tienen vacaciones, exacto, celebran la Navidad, sí, celebran el Año Nuevo, y como que todo eso no está, se lavan los dientes, porque parece que ni la pasta de dientes estaba en esos años, no sé si ahora consideran la canasta básica, entonces como muchas cosas no estaban consideradas la canasta básica, entonces quizás tendríamos que partir por mirar nuestra propia economía personal, ¿no? Microeconomía. Uh-huh. Bueno, no sé si partir por ahí, pero considerarlo, ¿no? O sea, yo creo que una buena forma de empezar a entender cómo funciona la economía es mirar cómo funciona la economía del hogar. Yo a los estudiantes, por ejemplo, les hago hacer una encuesta de uso del tiempo, un cuestionario del uso del tiempo en sus hogares, a sus padres y a sus abuelos, como en dos... para que de alguna manera vayan viendo cómo se reparten las tareas dentro del hogar, cómo fue la distribución, las decisiones. A veces ellos le hacen también algunas pequeñas preguntas. Muchos le preguntan a sus mamás si hubiese preferido hacer otra cosa con su vida, si hubiese preferido trabajar, cosas así. Entonces yo creo que empezar a mirarse en cómo una misma se organiza o cómo se organizan los hogares, yo creo que es una buena forma de empezar a entender la economía, que desde un punto de vista más amplio, ¿cierto? No entender el PIB, sino en este sentido de cómo nos organizamos en los intercambios, ¿cierto? Porque al final hay un intercambio siempre, incluso en estas decisiones de quién hace qué, quién se dedica más al trabajo doméstico y quién se dedica menos, también hay un intercambio, ¿po? Lo que pasa es que es un intercambio que no está siendo valorado. Oye, Nora, hablaste recién del diagnóstico y la crítica que hace la economía feminista a esta economía neoliberal. ¿Cuál sería, o cuáles, o si quieres nombrar algunas, las propuestas de la economía feminista? Bueno, en principio es considerar que la economía es un espacio más amplio. Uh-huh. Y también está toda esta, hablaba recién de cuidado, toda una área que se llama la economía del cuidado, que es poner de relieve que existe esta economía oculta, ¿cierto? Este trabajo oculto de alguna manera, y que las personas para sobrevivir necesitamos hacer ese trabajo, y cómo nos vamos a organizar para que tanto el trabajo que genera dinero conviva con el trabajo que no genera dinero, de alguna manera. Empezar a pensar, por ejemplo, que ya las personas no podemos, porque no nos alcanza el tiempo, ¿cierto? Trabajar de 9 a 7, 8 de la noche. Porque hay que hacer otras cosas. Hay que descansar, hay que tener tiempo de ocio, hay que llegar a la casa a lavar la ropa, hay que cocinar, hay que hacer un montón de otras actividades que requieren tiempo, que requieren inversión de trabajo, que no son remuneradas, pero que son necesarias para que las actividades remuneradas existan de alguna manera. Porque si no como, si no lavo mi ropa, no puedo ir a trabajar. Entonces, de alguna manera empezar que cuando se toman decisiones económicas y políticas, tomar en consideración que esto existe. Y no pensar que alguien va a trabajar todo el día, que puede salir a la hora de no sé qué, y llegar y hacer el aseo hasta las 2 de la mañana, dormir 4 horas, levantarse a las 6, etcétera, así. Porque esa persona se va a enfermar, ¿no? Entonces, a lo mejor va a ser productiva, generalmente mujeres, durante 10, 15 años, a lo mejor va a poder mantener ese ritmo durante 5, 6 años cuando los niños están creciendo, no sé qué, pero después van a empezar a tener cada vez más enfermedades, o sea, si las personas no nos desgastamos con el tiempo. Oye, vamos a un tema musical para hacer una pausa y luego ir a nuestro último bloque con quizás algunas sugerencias, tips, algo así, que nos puedan servir a las mujeres, pero también a las organizaciones feministas, tal vez. ¿Puede ser? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Nati Peluso, Business Woman. Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass, 'cause if you play with my ass, you will quemarte. Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien, viola. Me llama porque soy una business woman. Pura amenaza, mira cómo se lo tira la nenaza. Todos los pibes se rajaron de la plaza. Loco, borraste esa cara de caballito. Después de probarme te quedaste derechito. Soy una nena mala, una droga asesina. Me brillan las tetas, mujeres de vecina. Me gusta el boxeo, la baba, la rabia. Vamos a pegarnos sin los guantes. Sexo sucio, caro, carísimo. Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme. ¿Soñaste conmigo? ¿Quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso. Veo tu cara aplastada de gusto en el piso. ¡Bitch! Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien, viola. Me llama porque soy una business woman. Tengo boca jugosa y la mente dura. Soy una bicha sabia, mi saliva es pura. Una coco tibia, mira mi estructura. Muevo money hasta cuando me sé la manicura. Si querés durano, aguanta la pelusa. No quiere que te guste, porque soy dirty sucia. Se la puse tiesa con mi ritmo, con mi astucia. Soy cabrona poniéndote el culo en la cara, No te avergüences, tengo poder. Hago lo que quiero, carajo. Hago la ley, me pone mi trabajo. Te tengo en la cocina arrodillado, moliendo. Soy el diablo si quiero, un ángel del cielo. Ay, cariño, ¿qué tomaste? toditos mis juguitos calentitos te tragaste. Mucho peso sobre mis hombros, mucho drama. Mírame a los ojos, chúpame como una fucking dama. Me llama porque soy una bitch. I'm a business woman in a business world. No tengo tiempo y toda tu vida la manejo yo. I'm a business woman in a business world. Cuidado que soy picante y esto me da I'm a business woman in a business world. No tengo tiempo y toda tu vida la manejo yo. La hechicera del mambo te vino a cabalgar. Solo al rapear mi barra ahí te puedo yo matar. Tengo las piernas mojaditas, no las consigo secar. Ahí ya me estaba calentando ahí de tanto laburar. Soy voluminosa, latina, letal y sugerente. Soy nena peligrosa y voy directo a tu mente. Pregúntate, ¿cuánto odias? ¿Cuánto amas? No vine a dar lección, no vine a ser tu cama. Te vi rezándole a papá en el suelo. Ay, qué miedo da la oscuridad. Cuando me lo hagas, tírame del pelo. Brindo con agua porque puedo. Yo corto el rocopor. Si quieres comer, ven y que yo tengo el tenedor. ¿Hemos vuelto? Sí. ¿Eres una business woman? Me gustaría ser, me encantaría. Ah. ¿Y tú, Nora, eres una businesswoman? No soy muy businesswoman, yo la verdad. Es mala la relación que tenemos en general las mujeres con los términos económicos, con... O sea, es mala no porque nosotras queramos. Es que no nos enseñan, po. Sí, yo creo que debería enseñarse en el colegio esto. Sobre todo concepto financiero. Porque es un gran problema de no solo de las mujeres, pero de casi toda la población aquí en Chile, es que no entiende de finanzas, que en realidad es todo lo que tiene que ver con los créditos, eso es las finanzas. Entonces, se endeudan más de lo que deberían endeudarse, bueno, y todos los problemas que tenemos ahora. Ahora en Chile no solo la gente se endeuda, que también... Chile es un país muy endeudado, o sea, que donde la deuda es una herramienta que se utilizó mucho para, de alguna manera, tratar de paliar, ¿cierto?, la desigualdad económica que existía. Como ya no se puede comprar, no todo el mundo, para que no todo el mundo puede tener este tipo de zapatillas, entonces endeúdate, ¿cachai? O la tele, pero ahora llegamos al nivel a que la gente compra el supermercado con deuda. Y eso es como, te iba a decir, como una forma también de, no sé si de salir de la pobreza, ¿crees tú? Sí, como de contrarrestar, que claro, pues, la escasez, los bajos salarios, porque los salarios en Chile son súper bajos para el nivel de vida, porque la gente dice, ya lo voy a comparar con Argentina, lo voy a comparar con Perú, ya, pues, pero ahora, bueno, Argentina ahora no, pero antes, Bolivia, el costo de vivir en Bolivia, en La Paz, es mucho, muchísimo más bajo que el costo de vivir en Santiago de Chile, claro, o en otras partes de Chile, que es caro en varias partes, no solo acá. Sí. O sea, la posibilidad de crédito es la base de la falacia de la clase media, como somos pobres, endeudados de alguna, manera. Sí, po. Estaba pensando mientras hablabas que, a propósito de esto, que las mujeres no estamos cercanas al conocimiento económico, digamos, pese a que somos las que gestionamos los hogares, ¿cierto? Pero en términos bancarios, en fin. Y pensaba en la idea que tú dijiste del hombre económico que no existe. Entonces, si este personaje, el hombre económico, no existe, las mujeres, o sea... Ah, no, nunca se han pensado las mujeres en la economía. Nunca. No. Bueno, eso es uno de los grandes problemas, pues. Que también de cómo las mujeres accedemos a los ingresos, ¿cierto? También a la economía, a trabajar productivamente, trabajar en el mercado, ¿cierto? También ha tenido muchas limitaciones, ¿no? Porque como no se considera todo esto otro, y es un trabajo que históricamente, ¿cierto? Desde la revolución industrial produjo lo que se conoce como la división sexual del trabajo, ¿cierto? porque se separó el trabajo doméstico y de cuidado del trabajo productivo. Antes la gente hacía las dos cosas juntas en el mismo lugar, hombres, mujeres, niños, todos trabajaban en los mismos, en las casas, ¿cierto? Todavía hay gente que lo hace así, no sé, pues en sectores más rurales o cosas así, que tienen sus propios negocios. Pero en ese momento se separó esto, y los que terminaron yendo a hacer el trabajo fuera del hogar, industrial, ¿cierto? Fueron los hombres, pese a que a las que partieron haciéndolo fueron las mujeres, y quienes quedaron designadas como las que tenían que hacer el trabajo de cuidado fueron, porque estaba relacionado con la maternidad, ¿cierto? En un principio, fueron las mujeres. Entonces aquí se puso esta división, y ahí cuando hubo toda esta necesidad, ya como una reivindicación, ¿cierto?, de entrar al mercado del trabajo de parte de las mujeres, ¿cierto?, entrar a producir en el mercado, es que vino toda esta crítica, ¿cierto? Ahora, las mujeres han trabajado remuneradamente siempre, no es que no existe, no es que hubo un momento en que empezaron a trabajar, no, siempre han trabajado. Lo que pasa es que no era visible, ¿cierto? Y no estaba, muchas veces no estaba en las estadísticas, porque no se le preguntaba, no se preguntaba de la manera que se debería haber preguntado. Bueno, existen también muchos estudios y se ha escrito mucho sobre eso. Pero esta, finalmente, a lo que ha llegado esta dificultad para poder generar ingresos, ¿cierto? Para poder generar dinero para sobrevivir, ¿no? Oye, Nora, y sobre economía y lesbianas, ¿qué podemos? Bueno, tal vez yo decirte que lo que yo veo y lesbiana, y además activistas lesbianas, que hay una preocupación por la economía y sobre el futuro, y yo creo que no es una preocupación solo de las lesbianas, sobre la vejez. O sea, cómo nos preparamos para la vejez, vemos que es caro vivir, que el arriendo, que la casa. Entonces hay conversaciones que se empiezan a sostener en el activismo lésbico sobre qué vamos a hacer cuando viejas con la economía, justamente, ¿no? ¿Dónde vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? ¿Quién nos va a cuidar? Todo eso tiene que ver con la economía. ¿Y qué ves tú? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo nos podemos orientar para ir respondiendo a estas inquietudes? Sí, pues yo creo que hay que conteste. Además hay que sumarle a eso que no solamente son, o sea, de lo que dijiste, además hay que sumarle que son mujeres lesbianas que están desde la autonomía. Entonces claro, no tienen un trabajo formal donde haya posible jubilación, pésima por lo demás. Entonces no sé, yo si creo eso que salva, es importante. Mucho la sí. Sí, bueno, la jubilación es como un chiste un poco acá en Chile. Claro. Ojalá fuera un chiste. Un mal chiste, sí. ¿Cómo, un insulto? ¿Cómo nos podemos? ¿Qué elementos de la economía, a propósito que tú decías, no sabemos nada, necesitamos saber? Bueno, ¿qué necesitaríamos saber para prepararnos para un futuro? Yo creo mejor? Que, bueno, lo primero es que es una buena cosa, es saber que hay que empezar a prepararse, creo yo. Porque hay gente que llega a la vejez y No se preparó. Y sobre todo cuando, si está escuchando gente más joven, porque cuando una es más joven cree que va a ser, que siempre va a ser joven y eterna. Sí. Y que siempre va a tener la misma energía. Claro. Y que siempre va a poder hacer cosas. O sea, ni siquiera piensa. Yo cuando era joven y pensaba que iba a ser vieja alguna vez. Entonces, en vez de comprarse juguete, niña, ahorren. Sí. Yo creo que un elemento fundamental que no nos enseñan y que nos deberían enseñar en el colegio es el ahorro. Porque para contrarrestar esto del crédito, ¿cierto? De vivir del crédito y de por qué. Hay que pensar. Si tú compras algo a crédito, probablemente vas a estar pagando el doble o 1,5 veces más o 3 veces más de lo que te hubiese costado si lo hubieras comprado con ahorro. En efectivo, claro. Y para comprarlo en efectivo, tienes que primero ahorrar, ¿cierto? Porque, bueno, no sé, pues si te querés comprar un auto, a lo mejor no, pero una casa tampoco, porque es muy caro. Claro. Un refrigerador. Un refrigerador, claro. El crédito en realidad fue nació, digamos, como para hacer cosas, grandes inversiones productivas. O sea, si uno se compra un auto para hacer delivery, por ejemplo, eso es una inversión. Entonces tú vayas a estar ganando con esa plata que está, con ese pediste esa plata, pero vayas a estar ganando, entonces vayas a poder pagar ese crédito. Claro. Eso es una inversión. Eso es una inversión. Pero si tú estás, si te compras una tele, eso no es una inversión. No, porque la tele no te va a dar nada. No te va a dar nada. Entretención. Sí, pero no te va a generar el dinero para pagar la tele. Claro, sí. Entonces... ahí hay una primera distinción, ¿no? Como endeudarse para cuestiones que sí te retornen. Claro, ese es un crédito. O para cosas muy grandes como una casa, un departamento, un terreno, algo así. Que algo como más... porque va a ser muy difícil que tú puedas ahorrar todo ese dinero. Claro. Para esas cosas grandes, sí. Pero para consumo es una pésima, pésima decisión consumir con crédito. Porque... a lo mejor te demoráis un año en ahorrar la plata para comprarte el refrigerador, pero el refrigerador te va a salir la mitad de lo que te hubiese salido si te lo compráis un año antes. Claro, claro. ¿Cachai? Entonces... hay una primera cosa, ¿no? Como el ahorro, dice. El ahorro. Eso yo creo que es lo primero. Y pueden haber distintas formas de ahorrar. O sea, como hacer... y ahorrar, no sé, por lo que se pueda, 5 lucas, 2 lucas, 10 lucas mensualmente, pero te pagan y lo sacas al lado, sobre todo si uno no tiene la costumbre de ahorrar, porque es difícil ahorrar, pues, sí. si no nos enseñaron. Y lo otro es gastar lo menos posible. Entonces, cuando tú vas a hacer algo y ves que podría estar más barato allá, lo compras allá, en vez de, no sé, pues... comprarte el pasaje más caro, comprar el más barato, no sé, vaya ahorrando de poquitito. Y así podéis sacar también algo de lo que te va quedando. Claro. Pero eso es para la gente que tiene esa capacidad. Si no, lo mejor es que apenas te paguen... apartes. Lo pones aparte. Porque si no, uno se gasta la plata. Sí, pues, ¿verdad? Entonces... sobre todo ahora que la plata no se ve. Exactamente. Eso es muy, no, sí, es muy notorio. Sí, la tarjeta es... también te lleva a gastar mucho más, para consumir mucho más, porque no te dais cuenta. Sí, porque es distinto pagar con un billete de 20 y que te den 10 pesos de vuelta que pagar con la tarjeta. Te duele, bo. A mí me pasa. Oh, chuta, 20 lucas, no sé. Yo junto las monedas de 500. Es una súper buena práctica juntar las monedas de 500, por ejemplo, o los vueltos, y después ir a cambiarlo. No vaya a ahorrar tanto, pero igual estás ahorrando. Uh-huh. Así es importante como hacerse la práctica, ¿cierto? El hábito. De darte cuenta, pero además también a tener una planificación, si es que uno quiere comprarse algo, planificarlo con tiempo. Y lo otro que me preguntaba en términos de vivir y sobrevivir de las lesbianas, bueno, yo hay de todo tipo de lesbianas, la verdad, pero el activismo o las que viven, que tienen trabajo más autónomo, ¿cierto? Que no tienen tanta seguridad, que no sé si se puede llamar seguridad social a lo que tenemos acá, pero bueno. Yo creo que lo que la respuesta a eso son como los proyectos colectivos, que es lo que yo estaba viendo como en otras partes, como en España, ¿cierto? Que la gente tiene más posibilidades, ¿no es cierto? Claro. Porque tienen más recursos y el Estado le entrega más cosas. Hay pero, más seguridad social allá, pero hay una idea. Pero igual hay estas ideas, claro, de juntarse, y yo conozco unas personas que están en esto. Espacios de fábricas quedaron abandonados y se juntan, ahorran dinero y empiezan a construir como departamentos dentro de esto y ahí se van, pero son departamentos que no tienen la propiedad, pero la pueden usar, tienen el usufructo, digamos, hasta que mueran, pues, y después se pasa a otra persona y así. Entonces ahora, yo creo que eso es más difícil de hacer acá, por la cantidad de recursos que requiere, pero sí se puede hacer, tal vez, una casa entre todas, tal vez, no sé si comprarla, pero a lo mejor arrendarla. De pronto hay alguna que tiene una herencia, por ejemplo, podría también ser, ¿no? Terreno fuera de ciudades tan caras como esta, y construir algo, pero siempre colectivamente, porque individualmente es muy difícil tener la cantidad de dinero que se necesita. Claro, colectivamente, y que ahí aparecen otros desafíos, que es cómo nos organizamos y cómo lo hacemos para sostener la organización sin pelearnos, o si nos peleamos, saber tener peleas y conflictos y entendernos y qué sé yo, ¿no? Si ese es otro tema. No es fácil. Claro. Oye, Creo que por ahí ya estamos, ¿no? Sí, yo quedé con gusto a poco. Deberíamos sí. tener un bloque de economía, porque hoy día hicimos, como me imagino que tú también lo sentirás, porque así lo comentabas, como un pincelazo, ¿cierto? De... Sí, pasamos por varios temas. Sí, sí. Pero vamos a poder profundizar quizás más adelante. La invitamos de nuevo sí. a la... Sí, cuando quieran. Muy agradecida de la invitación. Siempre... A mí me encanta hablar de... Porque igual son temas que no se conversan tanto. No, y son importantes. Yo creo que es súper importante entender cómo funciona la economía. Súper importante, porque estamos haciendo y viviendo todos los días ahí, pero sin Exacto, tener todos los conocimientos, sí, ¿no? Y para la tomar buenas decisiones. Sí. No, dale. Todo eso, para tomar buenas decisiones, claro, creo yo. Claro. Bueno, tenemos que irnos, despedirnos Lástima de este programa. Lástima que termino. Vamos a buscar ese. Se me cayó el carnet. ¿Se acuerdan del show de Porky? Claro. Sí, po. Oye, muchas gracias, Nora. Gracias a todas las auditoras también que están sintonizando, escuchando el programa. Y nos encontramos de nuevo el próximo lunes en yes. Planeta Feminista. Exacto. Saludos a todas. Acuérdense que nos pueden escuchar no solamente en vivo, sino que por las plataformas como Spotify, Evox, Archive. Y pueden escuchar todos los programas también de la Radio Humedales si los buscan en la plataforma Spotify. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Y nos vamos con un tema de Diana Neco, Ciudadana del Mundo. Abierta, el combo que abre la puerta, que despierta su límite. Sin imitación somos más que naciones similares, en sangre oprimida por los crueles militares. De la ambición de turno, de un mundo enfermo que duerme despierto. Ante todo somos parte de un todo sin muro, lejos de asuntos del consumo. Ante todo solo somos ese canto que los esclavos cantaban en la siembra. Pilla miseria, la misma historia que recorre las arterias resistencia. Somos todos parte de esta esfera, la T fuerte, la herencia de nómades. Somos más que un número más, un cúmulo de uno cuanto que sobrevivirán buscando la respuesta, la fuerza cuesta arriba para derribar sus murallas, hermano. Hijo de la misma madre tierra, sin forastero, sin límites, sin frontera. Multicolor la cordillera, el océano, el cielo y toda la ciudad. Soy entera. Ciudad. Del mundo, mis pasos no tienen lugar, mi destino se ha forjado en tierras lejos de mi hogar. Soy hermana del dolor, indio negro, mi sudor. No tengo nada en las manos, no hay miedo en mi corazón. No tengo nada en las manos. Mañana me voy de aquí. No tengo nada en las manos. Nada en la mano, mañana me voy de aquí. No tengo.